Continuamos con el Día de la Mañana, 31 minutos pasaron de las 10 y te contamos también que a partir de hoy se llevará a cabo la Feria del Regalo, sí, en horario de 9 a 12 de la noche, así que no tenés excusa. No hay forma de que no pases por la Plaza San Martín de nuestra ciudad para recorrer toda la feria con más de 370 expositores, así que a pleno esta Feria del Regalo 2023 y también, por supuesto, habrá shows, olvídate, para disfrutar, y uno de los shows para que agendes también a las 11 de la noche. Bueno, bien, okay. Arrancando. Bueno, 11 de la noche, amigo de la casa. Sí, amigo de la casa. Ok, y sí, si no, bueno, amigo, no sé, te obligo. León Gamba, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿todo bien? Buenas, familia, ¿cómo andan, chicas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien, acá activo. Vengo de mi otra parte de Feria del Regalo, que es darle una mano a mi viejo, que está en un puesto. Sí. Entonces es de día artesano, de noche artista. Muy bien. Multifuncional, como siempre. Hay que hacer de todo, viste, que está brava la mano. ¿Qué te parece? León, bueno, te vas a estar presentando hoy a las 23 horas, entonces. Sí, muy contento de ser parte de la feria. Sabes que no me acuerdo cuándo fue la última vez que canté en la Feria del Regalo. Sé que estuve en una de cuando recién arrancaba, creo 2014, una cosa así. Y después no sé si volví a estar, así que muy contento de volver a cantar. Qué bueno. Está muy importante, así que bueno, vas a estar presentando así ahí esta noche. ¿Vas a estar solo? ¿Vas a estar acompañado de una banda? ¿Qué vas a estar presentando? Solo, muy bien. Voy a estar solo con la viola, que es un formato que vengo experimentando también, que me gusta mucho. Así que vamos a estar tocando mi guitarra y yo. Muy bien, excelente. Bueno. ¿Cómo viene el 2023 también? Vamos a sacarte un poquito, bueno, de lo que es la Feria del Regalo que vas a estar presentándote esta noche, pero también para aprovechamos ya que está, ¿no? Balance de fin de año, ¿no? ¿Cómo viene el 2023 de León Gamba? Bien, muy contento. Laburando mucho, como siempre, generando cosas, experimentando cosas nuevas. Este año, bueno, de la mano de la producción también, digamos, fue una cosa nueva para mí. Hasta ahora yo venía autogestionando mi carrera y este año me di el lujo de gestionar por ahí conciertos de otros artistas nacionales. Así que el balance siempre es positivo, porque uno sigue en la misma rueda dedicándose a lo que le gusta, así que muy contento. A pleno. Bueno, también, León, para recordar, fines de noviembre que presentaste sencillo, ¿no? ¿Cómo fue esa movida? Sí, bueno, es justamente el formato que alternativo que estoy llevando adelante, más allá de, bueno, de las peñas o en los festivales tocamos con toda la banda. También es un formato que pone el énfasis en otras cosas, en la canción, en la interpretación, y que está muy bueno. No, la verdad que está muy bueno, obviamente, ¿no? Toda la movida que has tenido el año. Yo creo que para destacar, ¿no? El tema así de la producción, con el tema de los espectáculos que has traído ahí este año. Trabajamos ahí con Baglietto Vitale, con Jairo, Nito Mestre, Aire. La verdad que un montón de laburo, una experiencia terrible, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel personal, porque muchos de ellos son artistas que uno admira mucho desde chico, así que muy contento por eso también. Totalmente. Bueno, también otra experiencia también, me imagino, distinta, porque me enfoco más en lo que será esta noche, ¿no? Con la Feria del Regalo, ¿no? Quizás hoy otro contexto también, con la gente quizás un poquito más cerquita. ¿Cómo se vive en ese sentido? Mira, a mí me gusta siempre ser parte de eventos del municipio o cerca de la gente, como vos decís, porque la gente es muy cariñosa con nosotros, y también me gusta ser parte de estos eventos porque a veces hay gente que no dispone de poder abonar una entrada para un concierto, para ir a un teatro, cosas por el estilo. Entonces, cuando uno toca en la plaza o toca en festivales a los que la gente pueda asistir libremente, siempre es una alegría. A mí me gusta mucho estar en ese lugar. Con esto que comentabas y que nos compartías al principio, ¿no? Teniendo tu viejo ahí también es otro disfrute, ¿no? Sí, claro. Para mí es un orgullo grande poder compartir ese lugar. El escenario va a estar prácticamente armado enfrente al puesto de mi viejo, que bueno, la verdad que él se jubiló hace un par de años y canalizó esa energía de no seguir trabajando pintando cuadros, Y bueno, como familia también estamos muy contentos y acompañándolo en su emprendimiento, ¿no? Tal cual, bueno, ahí ya tiró como un pequeño no palito para ir a visitar el puesto del señor padre de León Gamba. Sí. Viejo, totalmente. León y... No sé, no es porque sea mi viejo, pero... Sí. No, más vale, por favor. Más vale. León, y en cuanto al cierre del año, ¿qué es lo que se viene? Mirá, yo tengo un par de cosas ahora. Tengo la muestra de mis alumnos y alumnas el viernes que viene en el centro municipal ahí de cultura, en el auditorio de Gutiérrez Ortiz, el viernes 22. Y después el 29 voy a estar haciendo mi última presentación del año, que va a ser en una peña en Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Y después vamos a recibir el 2024 con una peña en La Ruana el 13 de enero. Bien. Así que ya estamos pensando en generar cosas para el verano que se viene y con toda la energía puesta en seguir tocando. Obvio, totalmente. Obvio. Así que bueno, ya está enfocado básicamente en el 2024, que va a ser seguramente mejor que el 2023, y como siempre, obviamente, no metiéndole toda la garra y toda la onda que se necesita para salir adelante. Sí, va a ser un año muy particular, pero bueno, por lo menos estamos con ganas de ponerle el cuerpo y hacerle frente a lo que se viene. Totalmente. Por lo pronto, bueno, para agendar hoy a las 11, entonces, para disfrutar también de tu música y, bueno, todo lo que es el marco de la Feria del Regalo, ahí vamos a estar haciendo el aguante como siempre, ¿no? Bueno, las espero, entonces. Dale. Sí, hoy a las 11 nos vemos ahí en frente al municipio, está armado el escenario. De una. Así que, bueno, está hecha la invitación. Genial. León, como siempre, un gusto. Seguimos en contacto también, como siempre. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, chicos. Un abrazo grande y feliz fiesta para ustedes. ¿Sabes? Dale, gracias. Buen año. Chau. Adiós, chau.